Somos militantes que queremos resolver los problemas de nuestro país, ¿no? Así que nuestra única vocación es una vocación para resolver los problemas, ¿no? Pero somos un poco de todo, honestamente, las organizaciones populares, ¿no? Participamos en política, participamos en el barrio. Pero en el caso este, es decir, yo creo que la relación, sí, es así, es una relación medio contradictoria, porque a vos te tira el reclamo sindical, ¿no? Y haces el reclamo sindical, pero también lo transformás en política de Estado. Mirá, yo soy peronista, ¿no? Y una de las cosas que me hizo peronista a mí también es ver lo que Evita significó para construir ese puente de plata, como decía ella, entre el gobierno, entre Perón y su pueblo, ¿no? Es decir, Evita construyó un puente de plata en donde le dio poder a los que no tenían poder, le dio voz a los que no tenían voz, le dio vivienda a los que no tenían vivienda, le dio trabajo a los que no tenían trabajo, le dio organización a los que no tenían organización y les dio poder al que no tenía poder. Y en definitiva de eso se trata la revolución, para mí. Es decir, darle poder a los sectores populares, ¿no? Muchos sectores, los reformistas creen que tienen la posta de cómo resolver los problemas de la gente y que ellos van a resolver todo. Yo no creo en eso. Yo creo que bueno, hay ahí un diálogo, una contradicción. Alberto dice que es reformista él. Bueno, no, está bien. No hablaba de él. Porque él sí es un reformista, pero es un reformista que tiene... esto lo tiene metido, digamos ya, porque es el movimiento nacional, es mucho más que ser reformista en Argentina. Uh-huh. Cuando me digo, es decir, llamémosle... no sé si entiendo lo que quiero decir. Es decir, sectores de la burguesía siempre han pensado que sin el protagonismo popular se podían resolver las cosas. Y yo no creo que se pueda resolver sin el protagonismo popular. Uh-huh. El mejor ejemplo es esto de la pandemia. Es decir, yo hablo con Carla, esta compañera que está en salud y ella lo viene planteando. Mirá, lo único que pueden resolver este problema que tenemos en los barrios son las organizaciones, y está trabajando codo a codo con las organizaciones, digamos. Y dice, yo vengo de la academia, de la salud, y me tengo que meter acá en un barrio con ustedes, y les agradezco, digamos. Está todo el día agradeciéndonos, ¿no? Entonces creo que insisto, que las organizaciones... yo creo en la organización popular, creo en el movimiento nacional... Y aunque diga que es, yo creo que es mucho más peronista que reformista. Y el peronismo es eso. Uh-huh. El peronismo es el protagonismo de los sectores populares. Lo primero que hizo este gobierno es convocar a los distintos sectores. Y a mí me emociona cuando Alberto nos convoca y dice, bueno, vamos a construir juntos este gobierno, digamos. Y juntos no significa solamente que va a haber funcionarios de las organizaciones, de los sindicatos. Juntos significa escuchar, digamos, una compañera... muy peleadora, digamos, tenemos nosotros en los movimientos populares que fue a las reuniones con Alberto, dijo, bueno, no nos ven, porque es cierto, las organizaciones sociales no nos ven, digamos, no somos visibles. Muchos no nos ven, aunque nos vean, ver es más, digamos, ¿no? Es decir, es conocer, digamos, es entender, no nos entienden, no nos ven. Pero dijo, pero ahora nos escucha. Uh-huh. Y eso es algo muy importante para nosotros, ¿no? Es decir, este es un gobierno que escucha, que se reúne con los distintos sectores sociales, que discutimos, por supuesto, porque está bien discutir, digamos, decir, de eso se trata la política en todo caso, que discutimos, que nos escucha, que el ministro de Desarrollo Social nos escucha, que la gente de salud nos escucha, que no, eso se nota. Y aparte creo que hay muchos referentes populares que son parte del gobierno, además de cómo llegó este gobierno. Ahora, quizá la preocupación está en los tiempos, ¿no? Sabemos que el año que viene va a ser un año electoral y sabemos que es un momento donde también Alberto tiene un gran apoyo popular. También estamos viendo cómo la oposición se resquebraja o está preocupada. Y a la vez, bueno, hay cuestiones que uno dice, ¿por qué se dan, no? Por ejemplo, que las prepagas terminen cobrando los ATP o que los bancos hagan la jugada que hacen con el dólar, o también la especulación respecto de la deuda. Digo, son problemas que están todos juntos. Ayer nos decía el querido Jorge Rashid, bueno, el gobierno está atacando varios frentes y está viendo y priorizando. Ahora, el tema que las urgencias económicas son también, tienen una velocidad Entonces me parece que está también la discusión en los tiempos políticos, porque cuando uno lo escucha a Alberto, Alberto dice, sí, bueno, acá se van a dar grandes debates, como por ejemplo la reforma tributaria. El otro día lo escuché decir cosas que no había escuchado decir a otros presidentes, como el tema de que los trabajadores pagan más ganancias que las empresas. El tema ahí son los tiempos. Sí, sí, está claro que insisto, hoy tenemos una situación que nos corre, digamos, ¿entiendes? Es decir, la pandemia desnudó una Argentina que se venía produciendo, que estaba ahí y aceleró los procesos, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno tiene que correr, digamos, ¿no? Claro. Para que la pandemia y para que la crisis no nos alcance y nos pase y nos supere y termine todo muy mal. Alberto está trabajando en esa dirección, por ahí mucho el gobierno tiene que acelerar, todos tenemos que trabajar el doble, teniendo en cuenta, mirá, es decir, por ejemplo, el tema de los bancos, es decir, que los bancos tengan que prestar la plata que antes prestaba, se la prestaban al Estado a través de la LELIL, el ATO, estos bonos que habían inventado, uh-huh. Que se la tiene prestaban al Estado, a cifras ideales muy por encima de la inflación y ganaban fortunas en dólares porque después la transformaban en dólares, que se la tengan que prestar a las pymes al 24%, por supuesto que los tipos están un poco enojados, ¿no? Y tienen razón, no tienen razón, digamos, porque para eso está el ahorro de los argentinos. El ahorro de los argentinos tiene que ir para el desarrollo de los sectores productivos argentinos, como en cualquier país del mundo, digamos, que defienda lo nacional, que defienda su país. Bueno, hoy se le está tratando de obligar, y es cierto que los tipos hacen cosquilleo, digamos, y se hacen los giles, ¿no? Para decirlo de alguna manera, tratan de evitarlo. Pero bueno, apuestan al dólar ilegal, ¿no? Apuestan al dólar ilegal. Está bien, apuestan al dólar ilegal, pero es poquitito lo que están apostando. Ahí, porque también es mucho, porque estamos en esta situación, es muy difícil medir las variables, medir el dólar, medir las variables económicas en este mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? Lo mismo que la inflación, es decir, es muy difícil medir esas cosas, ¿no? Para mí me preocupa más esto, es decir, que insisto, que los ahorros que estaban ahí, que eran ahorros de la Argentina, que lo tenían los bancos y que antes se lo prestaban al Estado, insisto, hoy se lo tienen que prestar obligatoriamente a las pymes al 24%. Sí. Eso lo tienen que hacer, no lo están haciendo, todos no lo están haciendo. No ponen trabas burocráticas, dan vuelta, al principio de la garantía, dijeron no tienen garantía, no cumple la garantía, el gobierno les dio garantía. Bueno, a ver qué otra cosa más tiene para decirme. Esto, bueno, les va poniendo siempre la resolución para que se haga, ¿no? Y bueno, se está haciendo. ¿No? Con esa dificultad. Y en ese sentido, finalmente te quiero preguntar por lo que han lanzado esta semana, que es un apoyo a las empresas recuperadas. Bueno, vos conocés, sí. Esta radio funciona en la cooperativa gráfica Patricios, que su principal máquina está paralizada porque necesita de un arreglo que, bueno, es caro. Está en dólares, y si la cooperativa va, por ejemplo, al Credicop, que lo tenemos acá a 15 cuadras, y del cual tanto la cooperativa gráfica como la radio somos clientes, te pide tantos papeles que hace tiempo no somos sujetos de crédito. Entonces, uno a veces piensa, y lo vio con las medidas que sacó Culfas desde producción, que pareciera que la cooperativa no existe. Es un 10% del Producto Bruto, es como que lo único que existen son las sociedades comerciales. Y ahí, bueno, aparecieron ustedes como Ministerio de Desarrollo, también con el Vasco Murúa, para generar líneas de crédito, lo cual me parece imprescindible. Ojalá también se vea en otros ministerios. Esto lo digo yo como radio, ¿no? Es mucho más que el 10%. El 10% es lo que dice el INAES, que en realidad trabaja con las cooperativas formales, ¿no? Bien. Bueno, con más razón más. Entonces, ¿no? Hay un Producto Bruto oculto en toda la economía popular que no es visualizado y no es medido, ¿no? Mucho más. Es decir, la primera sorpresa que se llevaron muchos los que decían esas cosas, es decir, es que el IFE iba a ser para 3.600.000, claro, fue tres veces más. Fue tres veces más, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos, que no nos ven, digamos, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, sí, el Vasco Murúa, pusimos a un compañero de una fábrica recuperada y estamos trabajando con todos los movimientos de fábrica recuperada, para que la ayuda llegue. La primera primer problema es que le llegue la ayuda, es decir, que le lleguen que todos los compañeros de la fábrica recuperada tengan un plan social, ya sea que entren en el IFE o el salario social complementario. Después también que puedan tener acceso al crédito, a subsidios. Y el Vasco armó distintas líneas y las lanzó junto con el ministro, distintas líneas de ayuda a las fábricas recuperadas. Bueno, estamos cinchando para que eso tenga la rapidez necesaria. También hemos hablado con el presidente y el presidente aprobó un fondo para la economía popular y el jefe de gabinete lo reafirmó y bueno, estamos esperando, digamos, que todo eso se desarrolle, avance. Queremos que tenga que ser con la rapidez necesaria, ¿no? Muchas veces hay trabas para esas cosas, pero bueno, pero estamos tratando de acelerar lo más posible para que eso llegue rápido a las fábricas recuperadas y que se ponga en marcha el proceso de la economía popular y la economía social, se pongan en marcha lo antes posible. Emilio Pérsico, te agradecemos esta charla con Radio Gráfica. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy bien, ahí pasaba el secretario de Economía Social, de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo, referente también del Movimiento Evita. Don Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Yo cantor, el sol sale en la misión. 9:43, bueno, muchos saludos. Manu Rivas. Sí, nos escriben al WhatsApp, nos escriben también al Facebook. Por ejemplo, al WhatsApp 11-50-12-35-89 nos llega un mensaje del compañerazo Mario Sadras. Y nos dice, nos adelanta que va a haber en el programa del domingo, de Aiche, domingo de 9 a 12. Este domingo, las columnas de Adrián Calvet, El Psico Bar y Amores de Fans, Luis Tony Aira caminando Buenos Aires de la mano de Juan Salvo. ¡Qué interesante! Esa. Espero que tenga la mascarilla, el tapaboca. Juan Salvo, obviamente, el protagonista del Eternauta, ¿no? Y también va a estar La Cantora del Patio y la columna de Bruno Napoli. Invitados, Hernán Brienza y Marisa Vázquez con sus tangos Sembra. A la pelota, pero Nos mató el punto en un par de cosas. Está afilado Mario Roberto. Está afilado. La próxima no le vendo nada si va a venir tan cargado el programa del compañero. De 9 a 12 del mediodía los domingos. Ay, che, domingo. Un abrazo grande, Marito. Mario Roberto, que está explosivo en las redes sociales, ¿no? Hace esos comentarios polémico en el Face Book, como en el cara libro, diría el querido Freddy Filete. Un influencer. Un influencer, sin duda. Tenemos también mensajes que nos llegan al Facebook, al cara libro, justamente al cara libro. Ahora lo vamos a leer. Antes, quiero mandarle un saludo muy grande a Walter Rabioso y a su hija, Eva Malvina, que está cumpliendo en el día de hoy, Lucas, 15 años. ¡Qué grande! Che, Eva Malvina. Qué lindo nombre. Muchas felicidades, A ver. ¿Querés que me meta acá con Facebook? Sí, a ver, acá tengo Pepe Robles, que dice, bueno, muy buena la entrevista, me dice, me movilizó mucho el comentario tuyo, el tema son los tiempos, uh-huh. El tema son los tiempos. Y así es, Pepe, la verdad que vamos a charlar después con los compañeros de la gráfica Patricios, pero la situación es tremenda. A ver, estamos hablando de una industria que ha resistido el macrismo, uh-huh. La gráfica que le ha pagado en todos estos años la luz a la escuela y al centro de salud. Uh-huh.